Entra, entra, saltame en el pelotero de los 3 millones de dólares. Entra, entra, saltame en el pelotero de los 3 millones de dólares. ¡Es mundial, por favor, canilla! Aguditos en sintonía presenta... El pelotero de los 3 millones de dólares. Mira, Scarface, el plan es así. Plana, vos entrás, entrás con un smoking, una rosa y un libro de Neruda y la encara, ¿cómo le va, señora? Y después le decís, señora, estoy buscando laburo. Nene, no, que vos alquilás el pelotero. Es que, ahí está, no, laburar no, nunca jamás. Vamos a alquilar el pelotero. ¡Vamos! Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo anda? Mi nombre es Scarface, el choro número uno de Argentina. Y le queremos alquilar el pelotero para un cumpleaños de 15 años. ¿Cuánto es el costo? Bueno, le puedo hacer una rebajita, ¿vio? Puede ser por 200. ¿Es mucho o poco? ¿Cómo es el día para usted? Nene, ya está arreglado. ¿Le pasamos el cheque? Bueno, dale, yo he preparado toda la herramienta. En media hora nos encontramos en el salón. Señora, acá le entrego el cheque por 200 pesos como quedó convenido. Sírvase. Bueno, entonces yo hago preparar todo el salón para esta noche, ¿no? Y mientras tanto, en el salón de fiestas, el gran boquete, los que alquilaban las instalaciones se disponían a armar esa suerte de fiestita que iban a hacer. ¡Empezó el gran baile! ¡Viva, viva, viva el baile! ¡Viva, viva, viva la joda! ¡Hola! ¡Ya está la comida para los chicos en el pelotero! ¡Vamos los chicos! ¡Vengan acá! ¡Hola, piñata! ¡Vamos arriba todos los chicos! ¡A jugar! Pasen, pasen todos y disimulen bien, ¿eh? Vamos, a la fiesta, vamos. Ahora, hora de trabajar. Scarfa, pasame la pico del oro. Y sacale la cinta aisladora de la boca a la boquetera. ¡Ah! Ya voy a hacer boquete. ¡Pará, no te apures! ¡Carga, no me dejan actuar! Soy artista exclusiva del año pasado de Agudito de Ávila. Y este señor me pide trabajar. La mordaza, amordazala rápido, amordazala. Scarfa, en 15 minutos corta la luz, sí o sí, no importa lo que pase. Ok. Nene, ya corté todo, procedamos. A la cuenta de 3. 1. 2. Acción. ¡Arriba las manos todos! ¡Es una fiesta, loco, vamos! ¡Todo el piso! ¡Todo el mundo quieto! ¡Queremos la guita! ¡Queremos la guita! ¡Arriba la mano todos los que están acá! ¡Quédense, señora! ¡Queremos la guita! ¡Queremos la guita! ¡Rápido, rápido! ¡No queremos sangre! ¡Vamos! Se escucha un ruido extraño nomás. Llamando a todos los comandos disponibles. Y así fue que los ladrones se encontraron en una encrucijada. Estaban por llegar todos los comandos disponibles de la ciudad. ¡La guita! ¡Se pudrió todo! ¡Ah! ¡Te dolió! ¡Te dolió también! ¡Ah! Y venían llegando los refuerzos. El policía hasta ahora mantenía la vida. ¡Scarface! ¿Qué, nene? Tengo en la terraza unos globos de aire comprimido. ¿Volamos con la guita? Sí, pero mandáselo primero. Mandale los globos. ¿Y la dinamita? Sí, mandale todo. Prepará la boquetera que mete dinamita todo y nos arrancamos con la guita. Van a sudar como cerdos, estos ricos. Chico, tira arriba el techo esperándonos. Dale, metele. Que viene como 20 comandos. Rajemos la mierda, dale. Rajemos. Dale, mandá. Voy a apretar el detonador. ¡Voló toda la mierda, nene! ¡Voló toda la mierda! ¡Rajemos la mierda! Y así se fueron los ladrones con las boqueteras volando en un helicóptero que parecía sacado de una calecita del mismo salón de fiesta. Se fueron volando al estrellato con montones, montones y montones de billetes. Señores, este choreo fue fácil. Nos llevamos un botín de 3 millones de dólares. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chau! El pelotero de los 3 millones de dólares.